La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM Gabón, Gabón, Nodereta y Periferia. Y nos montamos en este último vuelo nocturno aquí en la nave de Desfase Lunar hasta el próximo curso. Bueno, no esperéis nada mejor ni nada más nuevo, ya que no damos para más. Aunque estamos cargados de energía, todos tenemos una reserva de fuerza insospechada que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Bueno, recordad también que el próximo 19 de julio, este próximo día 19, un montón de pueblos y ciudades se van a sumar para parar el tsunami de desahucios. Así recogemos el último cartel desde la plataforma de afectados por la hipoteca, entre otras cosas. Bueno, esto y algunas otras cosas más mientras nos va dando tiempo de mirar el correo. Mientras vamos a ver dónde tenemos el botón de los cojones. El de los cojones, no, perdón. Dónde tenemos el botón de arranque. Así, mira, ahí está. Piloto automático activado. Thank you.

Muy bien. Sabía que este momento tenía que llegar. Estoy solo. En el fondo, siempre he estado solo. Vamos, da la cara, maldito cobarde. Ríe, bastardo, ríe. Y así sabré dónde está. No te tengo miedo, ¿me oyes? Si vas a acabar conmigo, hazlo ahora. ¡Ahora! Bueno, recogemos las otras miradas de ilustración del bellotero y extraído del CNT número 426. Esta publicación viene a cuento del estado de alarma dentro de los centros de exterminio del estado. Recuerdan que las condiciones de vida en prisión nunca han sido y no pueden ser saludables. Y no solamente por la insuficiencia de atención médica, el encierro prolongado, sabemos todos y todas, que daña profundamente la psique de las personas. Recordar que pasar una temporada preso o presa también tiene consecuencias físicas, como el entumecimiento muscular, pérdida de visión, olfato y oído a largo plazo. Estos son solo algunas de las secuelas físicas y todo ello se agrava de forma muy especial para las casi 1,000 personas presas que cumplen condena en régimen de aislamiento total penitenciario. Bueno, más información la tenéis publicada en nodo50.org. No nos queremos extender más, ya que estamos ya hartos de recordar las condiciones carcelarias de los presos del Estado. Y, como no, el ejemplo del régimen de aislamiento de cárcel, que implica una limitación de las salidas al patio entre 2 y 4 horas al día o hasta 6 horas en Cataluña. Estos presos también tienen la limitación de los contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, limitación de los objetivos permitidos, comidas en solitario, etc. Bueno, así como decimos, más información en nodo50.org, donde recuerdan que el régimen de aislamiento penitenciario implica una limitación de las salidas al patio y otras cosas básicas para los presos y presas. Bueno, y ya lo decía Bukowski. Si quieres saber si tienes amigos, entra en la cárcel.

Si también fuiste aspiradora durante unos meses. Bueno, pero una cosa no quita la otra. Esto que estás haciendo no tiene nombres. Bueno, por lo menos has conseguido librarte de mí. Seguro que ahora el amor que sentías se habrá convertido en odio. ¿Qué más quisiera yo? Este punto perverso que te ha dado te hace aún más fascinante. Me vuelves loco. No se preocupe. Cuando acabemos, lo desconecto y el armario. Y publicada queda también la entrevista a Miren Echezarreta, doctora en economía. Y ya en una edad pasada la jubilación nos recuerda que para garantizar el futuro de las pensiones, nos dice que solo ve la lucha social, la reivindicación y salir a las calles. El gobierno nos recuerda que tiene el objetivo de potenciar las pensiones privadas, que es lo que les interesa al capital financiero, claro. Bueno, y los ahora jóvenes tendrían que aprender a luchar por sus derechos, ya que luego van a ser jubilados también. Tendrían que empezar a juntar la lucha por sus derechos al trabajo, que no sé si se debe, debería de ser un derecho o debería de ser algo que está claro. Bueno, Juanjo Basterra publicaba en Line esta entrevista, como decimos, a Miren Echezarreta, que nos habla sobre el futuro de las pensiones. ¡Mariposón! ¡Anda ya, Sarasa! ¡Vete con la pluma a otra parte! ¡Ahí va la loca con la bolsita de súper! ¡Ya has ido a hacerle la compra a tu maridito! ¡Loca! ¡Mariquita! ¿Y esto qué viene ahora? Nada, mujer. Que a ese sí que no le gustan los chochitos. Loca la petarda de tu madre y maricón el cabastrón de tu padre. Y la próxima vez que os oiga meteros con el muchacho, me pego un brinco hasta la azotea y os pisoteo los cojones hasta que la picha se os ponga como el pitoche de un botijo. ¿Me habéis oído, sozopencos? Oye, mujer, no te pongas así, que son cosas de muchachos. ¿Ah, sí? Pues que no lo sean. A ver si ahora, porque sean cosas de muchachos, se va a poder insultar aquí a diestro y siniestro. ¡Oy, chari! Ni hay ni hay. Y tú acá ya no vayas a cobrar tú también, ¿eh? Con esa sorna tuya de, a ese no le gustan los chochitos. ¿Te gustan a ti los chochitos? ¿A que no? ¡Pues andando! Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me tienes por qué decir nada. ¿Que no? Pues te voy a decir más. Y que se entere el mundo entero. En esta puta vida. Y para dos días que vamos a vivir, que cada uno se coma lo que quiera. Mientras que no moleste a nadie. ¡Estamos! Bueno, y tras la muerte en Galicia de una por una agresión homófoba, este fin de semana había una respuesta masiva en Bilbo a la agresión también homófoba que sufrían dos jóvenes por besarse. Así, el pasado sábado se reunían en el casco viejo a cientos de personas para denunciar que dos jóvenes fueron perseguidos y agredidos el pasado sábado al grito de maricones. We Bueno, esta manifestación contra la oleada de agresiones que se están viviendo desde el asesinato de Samuel en La Coruña, como decíamos, y desde antes incluso de las agresiones de Basauri y Zornotza. Bueno, y todas las que se viven todos los días en cualquier parte del Estado y del mundo. Una denuncia de que no es delito ni es un caso aislado, sino un problema estructural que castiga y violenta toda disidencia sexual o de género. Este es un sistema de dominación que nos apaliza en las calles cuando protestamos por nuestras propias vidas. Bueno, desde esta organización recuerdan que vuelven a salir a la calle para denunciar que esa misma noche del sábado se daba otra agresión homófoba por dos personas que eran perseguidas y agredidas en el casco viejo de Bilbo al grito de maricón. Me acuerdo que en los 80 se gritaba ladrón a ladrón, ahora se grita a maricón. Bueno, así queda plasmada esta denuncia, como decimos, en la AIN.org, publicada por Ecuador Echea. Bueno, ahí tenéis un amplio archivo de imágenes y de opiniones sobre este tema. Hoy tenemos la cabina llena de invitados. Hombre, aquí estamos. Un saludo. ¿Qué tal? Bueno, esta noche... ¿Qué pasa mejor? No nos podemos quejar de este clima. Se nota que es el último programa. El último nunca se dice bonito. Estamos flipando con la música de aquí del jefe de cabina. ¿De qué es? Y nos ha encendido la luz roja. Descarado. No sabes con quién hablas. Les he encendido la luz roja, pero no se pone. No le salen los coloretes como a Heidi, ¿eh? No, no. Es una luz roja detenida. Bueno, vamos a ver qué melodías podemos poner para este pequeño lapso que hemos tenido aquí. A los cantos rodados, a los cantos rodados. Esta. Hostia, no puedo ver, ¿cómo era? Bueno, os voy a poner un tema. Darnex. No, estos son los Steel Rhythm Fingers. No, Darren, de la época de los Daniels, muy de la onda. Vino por aquí, los pequeños dedos sí, de los pies. No he dicho más. No, sería, vale. Pero. Este hombre estos lo traigo de tocando ahora aquí. Lleva empaquetado un tiempo. En el 89. Los pequeños dedos de los pies. Cuando, en un ataque de toquen, pues. En los años 80. Cuando el cuartel de la China, sí, de ahí, ahora, era una ruina que era de la antigua Luzuriaga, creo, ¿no? Sí, Luzuriaga. Pues Luzuriaga, aquellos se realizaron la ahí en muy poco, fue muy semana, esporádico, no, pero se realizaron muy buenos conciertos, sí. En plenas ruinas, o sea, ahí metidos entre las ruinas de este rock punk. Pues ahora vamos a organizar el mejor concierto aquí mismo. Bueno, ahora os dedico a todos y todas una canción que es tengáis la edad que tengáis, el amor no tiene edad. El amor siempre. Mera, mera, que tu abuela no se haga más la cera que parezca un oso volar. Mera, mera, que tu abuela siempre está escupiendo flemas. El amor no tiene edad. Mera, mera, que tu abuela sea gorda, sea fea. Mera, mera, como huela de mal. Mera, mera, que se eduque. Mera, mera, que se vea. El amor no tiene edad. Mera, mera, mera, mera, no me da ninguna pena. Y con ella me voy a casar. voy a matar. Bueno, y resumimos ya las voces de otras radios del mundo. Nos vamos a las tierras uruguayas. Bueno, en Uruguay logran las firmas para habilitar consultas populares sobre la ley de urgente consideración. Mejor que meternos en un batiburrillo que nos lo cuenten ellos mismos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Organizaciones uruguayas lograron las firmas para habilitar consulta popular sobre ley de urgente consideración. Habrá referéndum porque desbordamos el vaso, dijo el presidente de la central sindical PIT-CNT, Fernando Pereira. Obviamente que la emoción desborda, pero queremos decir bien fuerte y bien claro que habrá referéndum. Bueno, he tenido un pequeño error, ya que este audio lo poníamos el pasado programa, no vamos a insistir en ello. Que si os interesa y queréis tenerlo, en rmr.fm, ahí lo tenéis, para el que quiera oírlo en su totalidad. Bueno, parece que la gente con el veranito se está explayando y no hay muchas más publicaciones. Queda todavía también publicada la de el proyecto de Brasil, el proyecto que niega derecho a la tierra para los pueblos indígenas. Articulam entre ruralistas, minerários, religiosos fundamentalistas. São duas ou três bancadas poderosas no Congresso Nacional que se aliam para se contrapor aos direitos indígenas. Eles usaram como um instrumento o PL 490 para pressionar o Poder Judiciário, para dizer, olha, nós aqui vamos alterar a Constituição, independentemente da vontade de vocês, independentemente do julgamento que vocês forem realizar com relação à tese do marco temporal e do direito originário. Então, na nossa avaliação, a iniciativa parlamentar de pôr em discussão e em votação esse projeto de lei, trazer para o cenário nacional a discussão sobre a temática indígena de forma negativa, ou seja, caracterizando os indígenas como um problema para o desenvolvimento econômico do país e para forçar o Poder Judiciário também, quando votar o PL, quando votar o processo de repercussão geral, que vote de acordo com o que o Congresso Nacional aprovou através desse PL 490. Então, é uma estratégia política, mas também é uma estratégia jurídica de impor limites aos direitos constitucionais dos povos indígenas. E o fato do Supremo ter adiado para agosto esse julgamento, ele dá também a possibilidade que os setores anti-indígenas, aqueles que são contrários aos direitos dos povos originários, a se rearticularem e formarem de novo uma grande frente, não é, de mobilização e de articulação contra a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal reconheça e valide de novo os direitos ancestrais dos povos aos seus territórios. Então é uma estratégia política e jurídica no sentido de pressionar o Poder Judiciário para que retroceda na perspectiva das garantias fundamentais dos povos indígenas. Amigos de la Tierra Brasil se pronunció contra el marco temporal bajo la consigna «Las tierras son todas indígenas». Muchas otras organizaciones brasileñas se han mostrado contrarias a esta interesante información que queda plasmada también en rmr.fm sobre los derechos de los pueblos indígenas, esos que, aunque quedan cada vez menos, todavía siguen resistiendo ahí. Bueno, y también recordábamos en los pasados días, la, aunque no venga de un hecho positivo, de la muerte de Berta Cáceres, pero por lo menos parece ser que por fin uno de los coautores de este asesinato van a ser juzgados. Qué raro que uno de los asesinos fuera militar y presidente de Deza, que era la multinacional que quería construir la presa por la que Berta Cáceres se negaba y por lo que fue asesinada. E internacional de las comunidades, organizaciones, instituciones y pueblos solidarios que han compartido y hecho posible abrir los caminos en esta causa. Ocho, insistimos a la comunidad internacional y nacional a seguir en los esfuerzos contra la impunidad en Honduras y a apoyar los esfuerzos dignos de las organizaciones sociales y populares. Último, recogiendo las palabras de nuestra Berta Cáceres, reiteramos que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias. Dado en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de julio del 2021. Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota y Celaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. La madre de Berta Cáceres, Aura Berta, también expresó su emoción tras conocer el fallo contra Castillo a través de un mensaje telefónico. En mi corazón ha revivido ese momento duro cuando me avisaron en una madrugada que Bertita había sido asesinada. Sin embargo, creo que en este momento me siento con menos pena, con, no te diría, con satisfacción, porque ella no vuelve nunca, pero sí el trabajo de los abogados y el trabajo de ustedes, Marquita, Laura y por supuesto toda la familia y de todo el pueblo hondureño y también a nivel internacional, donde ha habido mucha presión para que se llegara a este momento de poder castigar a los asesinos intelectuales, que por cierto no se ven David Castillo. Yo creo que hay más y que haber que seguir luchando, batallando, para hacernos también que caigan, que la justicia también los castigue duramente, los que dieron la plata, los que mandaron, que no crean que van a quedar en impunidad. El abogado Víctor Fernández destacó que esta decisión judicial no es el final, sino la continuidad del compromiso para hacer justicia integral en la causa Berta Cáceres, que da esperanza ante los centenares de crímenes que han ocurrido en este país que siguen el mismo patrón de asesinato. Una sentencia como esta, la persecución de los autores intelectuales del asesinato de Bertita, ojalá tenga un efecto disuasivo frente a este patrón de empresas criminales que se acostumbran a corromper y que se acostumbran a matar a la gente. Que sepan que vamos creciendo como pueblo, que vamos creciendo como equipos técnicos. Nosotros somos, por supuesto, somos abogados, militantes de esta causa, que con rigor, con compromiso, digamos, no solo es que uno tiene que creer en la responsabilidad de esta gente, sino que implica trabajo, determinación, tiempo, de prepararse para venir a enfrentar a estas instancias o a funcionarios que te desprecian, que te tratan bien porque representas una línea de pensamiento que cuestiona al Estado. Pero para hacerlo, compañeros y compañeras, se ocupa superar el panfleto, digamos. Se necesita meterse a fondo, se necesitan alianzas y aquí se viene construyendo. Yo creo que por eso también es emblemático la causa Berta Cáceres, porque nos ha enseñado a congeniar con mucha gente, a aguantar la diferencia, por la sola coincidencia de que tiene que haber justicia integral en la causa de Berta Cáceres y muchos otros crímenes que se cometen aquí. Entre varias compañeras del COPIN presentes para acuerpar y apoyar a las hijas de Cáceres y exigir la cuenta justicia online para BBVA no te pide nada. Cero condiciones, cero comisiones, ni nómina, ni recibos, ni nada. Y este nada es de verdad, no como otros. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Ves? Ese nada no es como el de la cuenta. Defender el territorio es un compromiso y un deber de todas y todos en este país. Todo el mundo deberíamos estar acá luchando para poder defender nuestra madre tierra, para poder defender nuestros bienes naturales, porque sabemos que por eso lo hemos matado a nuestra compañera Berta. Pero sin embargo, nosotros como COPIN seguiremos adelante luchando hasta dar la batalla hasta el último momento, porque bueno, y ahí quedaba estas reflexiones, está la condena a David Castillo como coautor del asesinato de Berta Cáceres. Bueno, y nos aconsejan aquí los compañeros que escuchemos este tema de Eric Clapton. Dedicado a todos los oyentes. Dedicado aquí por Juan. Y el muñeco. Y el muñeco. A todos los oyentes. El muñeco pinón Pocholín, que tenemos al lado. Enjoy, enjoy. Nos lo hemos encontrado aquí abajo, don Juan, en la rotonda. Quería buscar a su madre. A disfrutar. Y decíamos, aquí no han pasado, mamá. Y decía, esto es un país de macho. Dale marcha ahí. Eso lo pasa, cabrón. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't

Quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme. O bien con la palabra, o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme. Y al igual que en el gesto, buscar en la mentira diferentes disfraces. Bien vestir el engaño y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera, y no puedo, ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos. Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos, y al final, en la base tan tranquilo las manos. De Concha Méndez, de la generación del 27. La confusión es el dios. La locura es el dios. La paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando y sonriendo. Pareciendo ser, no olvides las aceras, no olvides las putas, no olvides la traición, el gusano en la manzana, los bares, las cárceles y los suicidios de los amantes. En Estados Unidos asesinan a un presidente y a su hermano. Otro presidente ha tenido que dejar el cargo y la gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. La gente que cree en la política sorben aire con pajitas torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz. No hay amor, no hay control, no hay planes, mantente alejado de Dios, permanece angustiado y deslizante. He tenido que hacer una prueba de antígenos. He dado negativo, menos mal. Hola. Sí, estoy trabajando yo. Y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma, y ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena, y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierra arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo, jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe paciencia, y lo que es temporal llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Ir y quedarse, de Lope de Vega. TV screen makes you feel small. era más blanda que el agua, que el agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle, en esa calle, tío, de mi perdidito, mi amigo, vamos a ir tirando. Hoy, último programa de ser director de Fase Lunar, dedicado al director, señor Pelu. El director de tu escroto. Sí, de tractores. Solo merece. Bonito, aquí de directores no hay ningún director. Lo bueno que tenemos es que no tenemos ni jefe ni directores. Pero no me encuentro a gusto, no sé qué pasa. Así que el director de tu escroto. Bonito. Sinceramente, me lo rodea. Tengo que decir. Francérico, Francérico. Dedicado a no Francérico. Bueno, arrancamos. Son naciones hostiles, de Margaret Atwood. Qué raro. Ay, Dios, no. En vista de la extinción de animales, la proliferación de cloacas y miedos, el mar congestionado y el aire próximo a agotarse, ay, deberíamos ser un poco más amables. Deberíamos estar atentos y perdonarnos unos a otros. En cambio nos enfrentamos, nos tocamos como si nos estuviéramos atacando. Los regalos que traemos, incluso de buena fe, pueden volverse en nuestras manos herramientas y maniobras. Si dejas de mirarme con tus binoculares como si fuera un blanco, igual prometo rendirme. Y esta fotografía aérea, tus puntos débiles marcados en rojo, me parecieron muy útiles. Mira. Estamos solos en el campo y en barbecho. La nieve que no podemos comer y no podemos juntar, rodeaditos. Y aquí no hay ejércitos, y aquí no hay dinero. Y hace frío y está refrescando. Quizás necesitamos mutuamente de nuestro aliento, calor y sobrevivir. Es la única guerra que podemos afrontar. Por tanto, sigue caminando a mi lado. Ya casi es el momento. Si tan solo pudiéramos llegar hasta este posiblemente último verano. ¡Mi amor! Con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Y tenemos una noticia que no podemos dejar de leer porque es muy importante para el funcionamiento de nuestro planeta. Y es que Tony Cantó se hace la manicura para no dañarse el escroto para rascarse los huevos. Y es que son, ya se sabe que son muchas horas tocándose los huevos a dos manos, y esto explica el flamante director de la oficina de El Español. Así, sí, amiguitos y amiguitas. Tony Cantó se está preparando el nuevo trabajo que le ha regalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y dice que nunca me había preparado tan a fondo para un trabajo casi, diría yo, que agotador. Bueno, el ex actor y ahora político, Tony Cantó, nos cuenta que posee unos testículos muy sensibles, ya que de tan grandes que los tiene, los arrastra por el suelo. Tony, vaya huevazos que tienes. Bueno, estos huevazos lo que le hacen es una fricción constante con el pavimento. Dicen, me los suele tener irritados. Por eso decidí cuidarme las uñas para ralentizar la erosión de mis huevazos. Bueno, y acabamos recordando las últimas declaraciones de Tony Cantó, que dice... El actor dice que no siempre va a estar rascándose los huevos y espera que le doblen la partida del presupuesto para contratar a alguien que se lo rasque a él. Año 2021. Bueno, y nuestra nave no tiene dónde aparcar. No sé qué va a ser de nosotros en este verano, si vamos a recuperarla cuando volvamos. Porque tenemos un chasis muy valorado. Siempre que nos ven el chasis por la calle, alguien se quiere dar un pellizquito o algo. Okay, fellas, it's time to get funky. Let's go. Lo voy a ver en inglés. Quiero ver en inglés, ¿no? De forma, no me queda contento. Bueno, que tengo aquí a los invitados irritados, no sé qué quieren, si quieren una canción o quieren algo. No tienen más que decirlo, ¿qué queréis? A ver. No son mis padres escuchando. Bueno, se lo están pasando bomba. No tiene esa. Bueno, en unos segunditos buscamos una canción sí, que nos van a dedicar aquí. Sí, el alacrán, que hace tiempo, antes de acabar la temporada, tiene que dedicar una canción. Venga, ¿qué canción quieres? Pues mira, se me ocurre que me ha llamado Van Morrison. Van Morrison. El título. Darnex. Off in the soul. Darnex in the soul. Buenas noches a todo el mundo. Yo quiero ser piloto de Fórmula 1. A ver, perdón, Darnex. On the soul o algo así. ¿Pero Darnex? A mí me cuenta, si iba a empezar a estudiar On the Soul o algo así. Aquí bonito viene Darkness of Darkness. Bueno, esa. Ya está, oscuridad sobre oscuridad. Va a ser esta porque... Combrera de oscuridad. Porque el destituido director que viven estos es la que le sale del escroto poner. Un Race Jam. Urley Jam, ¿qué te parece Urley Jam? ¿Qué está diciendo ahora? Urlejem. Venga, sí. El príncipe de Tedagnes. El príncipe. El príncipe de Tedagnes, cojones, Juanjo. Cárpato. Van Morrison. The smile on her face. Y es que da gusto, ¿eh? No, no apetece uno bajarse de aquí de la nave viendo el planeta ahí abajo con estas melodías de Van Morrison. Tengo un niño adoptado aquí. Me lo han dejado ahí, te quiero decir, en el contenedor de vidrio. Tenemos a un niño adoptado y no es de África ni de Etiopía. Es de aquí, de Ergoyen. ¿Sabes? Oye. Eso es una responsabilidad. Ya te dije yo, primero asegúrate de lo que haces. Antes de adoptar hay que asegurarse. El clima es malo. Me gusta la capucha. Princess of the darkness. Princess of the darkness. In a hidden agenda. If you fly in the sky dreams, take you for a ride. All without to impress, you will hide alone. More than you ever wanted, and pretend say everything gonna be alright, yeah, drive you insane. Princess. Princess of the darkness. Princess of the darkness. You're the hidden agenda. El museo de humanos tiene muchos gastos. Hay que limpiarles, hay que darles de comer. Secuestra 5.000 colonos y a toda mi tripulación. Se los lleva a su planeta y encima quiere que cubramos los gastos del secuestro. Sí, esa es un poco la idea. Imposible. Si los periódicos se enteran, pierdo las elecciones. Una opción más interesante sería lanzar un misil y acabar con usted. Y matar a sus propios hombres. A la prensa le encantan este tipo de sacrificios. Cualquier cosa antes de bajarse los pantalones. Aquí en la Tierra somos así. Está bien, le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Yo me voy tranquilamente a mi planeta y con tiempo monto un museo, pero de ciencias naturales. Menos gastos, porque están todos disecados. Y yo sigo promocionando la Tierra, que es lo que a usted le interesa. Hombre, visto así. Presidente, no caiga en su trampa. Cuando llegue a su planeta, se olvidará del museo y se quedará con el dinero. No le haga caso, es un loco. Le mando el contrato por fax. Está todo clarísimo. Bueno, hasta que yo no hable con el Senado, no le prometo nada. Consúltelo con quien quiera. ¿Y cómo dice que se llamaría el museo? Museo Macula y de Ciencias Naturales Humanas. Suena bien, pero un poco largo. ¿No podría ser Museo Macula y solo? Presidente, empezamos a entendernos. Bueno, y un ratito más nos soportaréis mientras recogemos el abalorio que tenemos aquí extendido por todas las mesas. Y mientras vemos el petróleo que nos queda en los depósitos de la nave. Así que... ¿Cómo habéis visto vosotros el último decibelio en pleno ayuntamiento de nuestro pueblo? ¿En el ayuntamiento? No, que dicen que el sonido de las próximas magdalenas va a ser bastante más bajo. No sé si... ¿Sabéis algo de ello? Sí, lo cambia de etiqueta. Sí. Influye. Bueno, que... En resumen, bueno, nos dice aquí el más visitado que lo único que se ven son camiones de la limpieza. O sea, todavía hay mucha mierda. Todavía no hemos hecho caquita y ya nos están limpiando el plumero. Y cuando acabaron las magdalenas, Jimmy Fox moría de alcoholismo en un cuartucho del hotel de mala muerte. Un hotel que ni existe en Rentería, porque en Rentería no hay hoteles. No sé si se das cuenta que siempre que pregunta algún camionero por un hotel, todo el mundo le mandan al Inchirin. Todo el mundo les manda al Inchirin, es el único hotel. Oh, Yarzum, que hay otro hotel ahí en Yarzum. Pero aquí no tenemos hoteles, oye, mira. No, es un pueblo de paso. No tenemos ni cuartel de la Guardia Civil, nada, ni hotel. Lo queremos, ¿eh? De algo que hay que estar orgulloso. Bueno, el pobre Jimmy Fox, que moría, como decíamos, en un hotel de mala muerte por los alrededores de Odeta, estaba justo antes de morir, estaba lustrándose los zapatos, qué curioso. Ahí vino la canción. Estos son los sucesos de aquí del pueblo. Y es porque aquí ser un atleta envejecido es uno de los más crueles destinos. Puedes perder la vida lustrándote los zapatos. Bueno, y unos Black Sabbath con su Sabra Cadabra nos acompañaba hace algunos meses aquí en Desfase Lunar. Hoy en la pista número 2 también nos han acompañado Iggy Pop con Goran Gregovic, ni más ni menos. Con este Arizona Dream. Fish. This is a film about a dramatic relationship. Y asco y vergüenza le da a Ariadna Cuello. El asco y vergüenza que le da esta vida en comunidad. De luchar contra todo, hoy es un mal día, me cago en el estado. No es manera ni modo de tratarnos, quiero olvidarlo en el sofá, me acomodo. Pongo la tele como de costumbre, la caja tonta a mí también me deslumbra. Zapping tras zapping, dejo el telediario. Este mundo es un puto calvario. Empiezo a ver imágenes desoladoras, barbaries que acontecen a cada momento y hora. Bueno, así escuchábamos a Ari insatisfecha. Ahora les voy a dedicar yo a estos que me han venido a visitar hoy a la pecera. Este gran amor, un directo de Facebook Mac, que igual no suena porque en el directo no es lo mismo. Looking out for love in the night so still. Oh, how build you kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me, you always will. Oh, you made me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big amiguitos y amiguitas. Podéis estar tranquilos, ya que según la investigación científica más reciente, hacen falta 325 años para que reviente nuestra última neurona. Big Soul is ready to come out. Are y'all ready? All ready, Young Lee Boogie. That, Young Lee Boogie. Everybody clap and run back with y'all. De la Big Soul. We'll be right back. Hola, soy Sofía Niño Rivera, comediante de stand-up, actriz y bueno, y ya nos vamos a despedir porque ya eso ya está bien, ¿no? Ha habido un correcalles por aquí importante. No sé quién es el director. Me decía, vamos a atribuir ahí los galones, pero no. ¿Quién es aquí el jefe? O sea, estamos esperando que el gatito pago. Si todavía seguimos aquí es porque no hay director. Si no, ya nos habían cortado el rollo hace rato. Así que viva los no director, los no dirigir a nadie. Cada uno que pille su camino. Así que... ¿Y quién limpia los vasos? ¿Pero qué vasos? No, la botella está limpia ya, la botella toda. Bueno, así que ha sido un gustazo... Este curso que hemos tenido aquí, ¿no? Y esas cosas. El próximo curso, cuando vengan las mareas vivas de septiembre, igual volvemos, ¿no? ¿O qué? Hay que matricularse y todo eso, pero bueno, quiero decir, saldremos de la cárcel como podamos e intentaremos estar aquí alimentándonos mutuamente. Por el suelo. Esta horterada la acaba de dedicar el alacrán. Que es The Ending, Ending de Terechi Truth Band. Así que vamos a dejar unos segunditos por no cortarle el rollo, pero vamos a cambiar, perdona que te diga. Porque aquí veo yo, aquí mira, veo en la portada de este disco, Terechi Truth Band, muchos delfines. Que no es que esté en contra de los delfines. Una limaña. Pero. Un delfín tiene más energía que esta canción, no me digas que no. Mira. Opto por poner otro tema del grupo, a que va a ser más energético que este. A ver, vamos allá. Ellos vamos mismos. No te creas. Vamos a pasar al tema 3, porque veo que tú tienes conocimiento musical, Alacrán. Me has dejado un poco decepcionado, ¿eh? Ah, no, mira, algo iba a tener. Este es el tema del disco. Equipare. Bueno, así, agur, echando pasada, que te cueste, aquí nos quedamos. Agur. Viva el santo. Looking around, I see so many lives fall apart. So many people that we know seem to be giving up on love. But you and me, oh, we ain't giving up. Sure to be so bereaved. Giving up on